Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez, bienvenido a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante abrimos la edición número 1451. Y venimos con un programa cargadito de novedades discográficas, con un montón de estrenos para compartir contigo en el día de hoy, que espero te van a gustar. Y además con un programa en el que vamos a tener entrevistas muy, pero que muy interesantes. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, vamos a estrenar anticipándonos al lanzamiento mañana, el nuevo disco de Benito Camelas. Resiliencia se llama. Bueno, y habrá muchas, muchas cosas más. Como siempre, emitimos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock. En Colombia, Altavox Radio. Y en Argentina, Radio Crimen Online. Yo soy Julián Martínez, te acompaño durante las tres próximas horas. Bienvenido, bienvenida. Gates of Paradise. Hemos arrancado esta noche esta edición 1451 del Con Fuerza Heavy y seguimos con Blood Red Saints, con esta nueva canción. Hoy es estreno en el Con Fuerza Heavy. El nuevo tema de Blood Red Saints. Hablando de nuevas canciones, vamos con la nueva, con la más reciente que publican Therion. Esto también es estreno. Hoy va a ser un día de muchos estrenos discográficos. Lo nuevo de Therion. We'll be right back. Pues ahí está el nuevo tema de Therion. Primer cuartito de hora de programa. Llegados a este punto, escuchamos a una banda que nos llega desde Leganés, que se llaman Último Deseo. Acaban de publicar su primer disco en solitario, podemos decir, porque es verdad que han participado en otras grabaciones conjuntas, pero esta es la primera publicación que lanzan en solitario. Y es curioso, porque es una banda que ya lleva 30 años en esto. Enseguida vas a conocer mucho más de ellos, de Último Deseo. Las últimas semanas estoy escuchando mucho Es un sueño, este disco que han publicado, Último Deseo, madre mía. Y esta canción, Es solo un rock and roll, es que te pega un subidón tremendo, sí señor. Ahí está, Último Deseo, desde Leganés. Y esta noche, aquí, protagonistas en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de su primer disco, como decía hace un instante, en solitario, podemos decir, porque sí que ha habido otras grabaciones, pero han sido de forma conjunta. Para conocerles un poquito más a fondo, nos hemos puesto en contacto con dos de los miembros de la banda, con Fernando Reguero, que es el guitarrista del grupo, y con Pilar Muñana, que es la encargada de las voces. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, bien. Bueno, es verdad que es el primer disco, como digo yo, pero la banda ya lleva mucho tiempo en esto de la música. Sí, bueno, La banda comienza pues a finales, bueno, a principios de los 90, a finales de los 80, de al menos 30 años, por lo menos. 30 años y se preguntarán seguro nuestros oyentes, igual que me pregunto yo, ¿por qué tanto tiempo para publicar un primer disco? Bueno, pues quizás no era el momento, es decir, se han grabado muchas maquetas. Sí, es verdad que salieron un par de discos por unos certámenes del Ayuntamiento de Leganés, un par de discos recopilatorios, y luego se grabó un primer intento de publicar un disco, que había un máster, pues en el año 94, y sí que hubo conversaciones con alguna compañía, pero al final pues las condiciones que ofrecían pues no nos parecían buenas y se hizo, y ya no se llevaba lo de autoeditarse ni nada, entonces pues se quedó ahí. El grupo siguió funcionando, siguió tocando, luego tuvo un parón de 4 o 5 años, pues entre el 2003, yo creo que fue, y el 2008, y luego, bueno, pues se volvió a juntar, y ya cuando nos volvimos a juntar sí que había una intención clara de sacar el disco, porque bueno, eran otros tiempos, porque son unos tiempos en los que sabes que ninguna compañía te va a sacar el Es disco, verdad. pero sí lo puedes sacar tú. Es un Claro. contexto distinto al de los años 90 o años 80. Es que Porque en los fíjate, ¿no? años Desde 80 tú que no la te podías sacar banda. el disco, era casi imposible, pero sí era posible que alguna compañía te lo sacara. Entonces, bueno, pues como no hubo, sí que hubo contactos, pero no hubo ninguna negociación que llegara a buen puerto, pues nunca se pensó en autoeditar, porque en aquel momento lo de autoeditar era como una cosa de otro mundo, vamos. Es verdad. Fíjate, ¿no? Lo que ha cambiado todo en estos 30 años, ¿no? Que lleva la banda, o por ejemplo este programa, que también lleva 30 años y que en definitiva, bueno, pues hemos vivido. Sí, oye. Sí, dime, dime. Dale. Dime, Fernando. Oye. A ver, ¿me escuchas ahora bien? Oye. A ver, nosotros a ti sí te escuchamos, a ver. Ah, vale, pues vamos a intentarlo a ver. ¿Tú me escuchas a mí bien? Sí, Vale. ahora sí te oigo mejor. Pues te decía yo que en estos 30 años lo que ha cambiado todo lo que rodea la música, ¿no? El grabar un disco, tú antes lo decías, ¿no? Antes lo de autoeditarse era pues casi casi algo de que venía de Estados Unidos o cosas así. Aquí en España eso no se hacía. Y ahora, sin embargo, sí que se da justo lo contrario, ¿no? No hay apenas discográficas que apuesten por las bandas y uno se lo tiene que hacer todo. ¿Cómo ha cambiado, ¿no? En este tiempo la música? Sí, ha cambiado todo, yo creo que sobre todo pues un tema de tecnología, de medios, porque también es cierto que en aquellos tiempos, que un grupo hiciera una grabación de calidad, pues era imposible porque era carísimo. Entonces no Efectivamente. había compañías que facilitaran la autoedición porque no tenían clientes. Hoy en día, pues con un presupuesto mucho más modesto se puede conseguir un resultado mucho mejor. Entonces yo creo que ha aparecido ese nuevo negocio, aprovechando que las compañías no fichan a nadie, porque como se venden menos discos, pues no rentabilizan la gran inversión que supone la promoción de un producto, pues han aprovechado otras compañías distintas para hacer este negocio, que digamos que es un nuevo negocio. Efectivamente, efectivamente. Por cierto, lo que ha sido todo el proceso de grabación, ¿dónde lo habéis hecho? Pues a ver, ha sido, digamos, diverso. Se han grabado guitarras, las guitarras y el bajo se han grabado pues en mi casa. Los teclados también se han grabado en mi casa, porque de hecho yo los teclados son secuenciados, los he secuenciado yo. Y luego la guitarra y el bajo, que son tocadas, se han grabado en mi casa. Las baterías y la voz se han grabado en un estudio. Luego todo, la edición la he hecho yo en mi casa, y luego ya fue cuando contratamos a Will Maya, que es un gran profesional, para que hiciera la mezcla y le diera el toque definitivo de calidad que yo no le podía dar, porque no llego hasta ahí. Bueno, oye, se ha conseguido mucho, ¿eh? Se ha hecho una autoproducción fantástica. Creo que el disco, bueno, pues se ha conseguido un trabajo muy, muy bueno. Y esto, pues un poco enlazando también con lo que comentábamos antes, ¿no? Las facilidades que ahora la técnica también proporciona a una banda, pues eso, para tomar la determinación de entrar en un estudio, incluso un estudio propio, y hacer un trabajo, pues eso, con buena calidad, ¿no? Y lo complicado que era esto antes. Sí, porque antes ten en cuenta que para hacer una grabación de una guitarra, de un bajo con calidad, pues necesitabas una mesa de mezcla que no sé lo que valía, pero vamos, Eso es verdad. era algo imposible de comprar. por una persona particular. Ten en cuenta que pues nosotros trabajábamos para hacer algunas maquetas, pues con un cuatro pistas, un ocho pistas de esos baratillos, Sí. de cinta de cassette o de unas cintas un poco mejores que había, y ya valía, a lo mejor te valía, yo que sé, 600 o 700 euros. Una mesa buena, pues yo no sé lo que valía, pero a lo mejor valía 30 o 40 mil euros. O sea, no te vas a comprar, gasta 40 mil euros para grabar las guitarras de un disco. Exacto. Ahora con un ordenador, un programa y un micrófono y una tarjeta de sonido de 200 euros, pues se consigue un resultado prácticamente igual al que puedas conseguir en un estudio. Bueno, entonces luego te queda pues el tema de la batería o la voz, que se podría hacer en casa también, pero ya sería, yo no me gusta, el resultado sería distinto. Yo eso creo que mejor en un estudio de verdad. Vamos, de verdad, un estudio con su cabina y sus medios. Y además el poder contar también, pues ahora con gente como, por ejemplo, Rock CD, ¿no? Que echan una mano en la distribución, que colocan el disco en lugares a los que a vosotros solos os costaría mucho más trabajo. En fin, en ese sentido claro, también. Es una cosa que antes no existía. Claro. Eso es lo que te digo, eso forma la compañía que te ayuda a la fabricación de la edición por un precio, digamos, bastante asequible, y que luego además te ofrece un servicio pues de hacer llegar tu disco a los medios de comunicación, que tú primero no tienes toda la dirección para llegar, y si la estuvieras, pues no tienes el tiempo de estar todos los días en correo mandando, atendiendo. Así que es una cosa que si la haces tú, pues eso ya es inasumible. Sí, efectivamente. En estos 30 años han pasado cosas muy buenas, seguro, y otras, pues seguro que habrá habido momentos tampoco demasiado buenos, pero centrándonos en los buenos, que son siempre los que más nos interesan. Se han hecho muchos conciertos, se ha tocado encima de muchos escenarios. Antes lo decías, participando en CDs recopilatorios del Ayuntamiento de Leganés, se ha sido semifinalista del Villa de Madrid, en fin, que en ese sentido han ido pasando muchas cosas muy buenas, ¿no? Y, sí. Y todo eso uno lo lleva siempre ahí ya acompañando y va a estar para siempre. Sí, que no es solo grabar un disco. Exacto, que a eso me refería. Y a lo mejor no pasar nada. Y sin embargo no grabar y tener digamos unos resultados, pues bueno, que no te permite vivir de esto, pero que sí que te supone una experiencia musical pues muy amplia. Nosotros llevamos, pues yo creo que sobre los 200 conciertos, y de aquí en Madrid pues hemos tocado en las grandes salas, en casi todas. No, hombre, no hemos tocado en la Plaza de las Ventas, ¿no? Pero sí pues en Caracol, lo que era Ritmo y Compás, en la Sala del Sol, en Honky Tonk, ¿sabes? Nos hemos subido a casi todos los grandes escenarios de Madrid. Hemos estado, por ejemplo, en Radio 3, en una entrevista en Radio 3 en el 20 aniversario que hicieron ahí en la Sociedad de Autores, que nos llamó un locutor que le encantó el disco de recopilatorio que hicimos de Leganés. O sea, los discos aquellos han llegado a Sudamérica, ha llegado en derecho de autor de Colombia, de Argentina también, bueno, poco dinero, vamos, para tomarnos unas cañas, se puede decir, pero bueno, que te quiero decir que los discos esos llegaron a Sudamérica. Exacto. No sé cómo. Efectivamente. Bueno, mira, fíjate, este programa precisamente se emite en esos dos países que acabas de nombrar. Este programa se emite también en Colombia, se emite también en Argentina. Eso también es otro cambio, ¿no? Ahora un chaval, un chico, una chica colombiano, argentino o de cualquier otro país de Latinoamérica puede interesarse por la música de Último Deseo, puede escucharla, puede acceder a ella, ¿no? Y este es otro cambio también que ha cambiado la música. Sí, sí, bueno, y nuestro saludo para ellos, porque al fin y al cabo son nuestros mejores fans. No sé dónde suenan los discos ni nada, pero suenan a un sitio y ellos los escuchan, porque si no, no lo volverían a poner. Efectivamente, efectivamente. Oye, que antes he presentado yo a Pilar. Pilar está contigo, ¿no? Sí, te la paso y se pone. Pásamela, muchísimas gracias, Fernando. Vamos a hablar también con Pilar. Hola, buenas. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿me escuchas? Se oye muy lejos. A ver. A ver, porque es que tengo ya el volumen al máximo. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora. Oye, Pilar, que un primer disco y después de 30 años se publica un disco de Último Deseo precedido de una pandemia. Yo no sé si esto es algo que se han confabulado ahí las estrellas o no sé, pero qué cosa más curiosa, ¿no? Pues porque algo nos pilló haciéndolo, estábamos haciéndolo en enero, la grabación, y nos pilló en plena pandemia, o sea que la verdad es que nos pilló de sorpresa, como a todo el mundo. Y bueno, lo que deseamos es que de todo esto pues salga todo bien, y estamos muy contentos con los resultados. Y bueno, pues ya ves, las cosas de la vida. ¿En qué os ha afectado la situación sanitaria? Dices que estabais en lo que es ultimando ya el disco, ¿no? Para terminarlo de lanzar ya prácticamente al mercado. Pues sí, la verdad es que todo es una sorpresa en la vida. Nunca sabes dónde vas a acabar realmente, ¿no? ¿Os cortó la grabación la pandemia o no? ¿Cómo? ¿Os cortó la grabación? Exactamente. Justamente cuando, fíjate, que me estaba a mí grabando la voz, era italiano, ¿no? Y digo, bueno, tú de verdad, tú, a ver, tú no me beses, ¿eh? Decía. Porque claro, estaba ya la pandemia en Italia y digo, eres italiano, digo, aquí de broma, ¿sabes? Y luego, claro, todo resultó así y bueno. ¿Qué vamos a hacer? Claro, efectivamente, no podemos hacer nada, solamente aguantar y esperar a que pase cuanto antes. Oye, para aquellos oyentes ahora del programa que no conocen a Último Deseo, que a lo mejor estas son las primeras oportunidades que tienen de escuchar vuestra música, ¿cómo podríamos definir a la banda? ¿Qué les podríamos contar? ¿A qué sonáis? ¿Qué tipo de música se van a encontrar aquellos que se acerquen al disco? Pues la verdad que yo la considero canciones rockeras, pero hay un poco de todo. Hay, bueno, Fernando sabes que es más músico y sabe, no, bueno, realmente es que la banda ha tenido bastantes componentes en los años y cada uno iba poniendo su tipo de música, entonces claro, hemos elegido las canciones, unas más antiguas y otras más modernas, y nuestro estilo yo creo que es más bien post rockero. Vamos, yo realmente le pongo mi voz potente, pero también dulce, claro. Sí, porque además el disco es muy variado en ese sentido. Es un disco en el que, como tú muy bien dices, el rock es la base principal, pero es un disco muy variado que va a gustar a los oyentes porque lo van a encontrar muy ameno con canciones muy variadas. Sí, muy variada, melódica sobre todo, con mucho sentimiento, con todo el amor, y ya te digo, con lo que las canciones que escucho yo de mi vida y de las cantantes que escucho, les he dado mi toque personal y vamos, yo estoy contenta de lo que he hecho. Pues ha quedado un trabajo. Espero que la gente también, que lo escuchen. Ha quedado un trabajo genial, ya te lo digo yo. Oye, ¿qué músicos te inspiran a ti, por ejemplo, a la hora de cantar? Tienes un estilo muy propio, muy, muy personal, pero seguro que hay algunas voces que quizá te gustan más, ¿no? Que te han marcado más. Sí, bueno, a mí me gustan todas las canciones, son las cantantes que sobre todo rockera, la Vixen, las cantantes de Nightwish, Mónica Naranjo, todas las que tienen una voz muy potente, son las que más me llaman la atención. Estas canciones de... también, sí. Tiene esas voces así muy, ¿sabes? Estas canciones de Es un sueño, dices que algunas tienen más años, otras menos, o sea que en definitiva podríamos decir que es un poco resumen de lo que es la historia de la banda. No se han creado expresamente para este año para sacar el disco, sino que se repasa un poco, pues podríamos decir casi grandes éxitos, ¿no?, del grupo. Exactamente, hemos puesto prácticamente los grandes éxitos. Pero claro, es que es muy difícil, tenemos tantas canciones que elegir la que mejor puede quedar en diez canciones es muy difícil. Sí. Igual que grabar el vídeo, pues también hemos discutido mucho para hacer videoclip y bueno, pues que saldrá el mes que viene. Y todavía no está grabado, pero vamos, estamos aquí, esta no, la otra, es que es muy difícil, ¿sabes? Pues hombre, imagínate, si es difícil ponerse una pareja de acuerdo con las cosas de casa, imagínate entre cuatro, ¿no? Ya te digo. ¿Qué proyectos os marcáis ahora para el futuro más próximo? El primero ese que decías, el de grabar el videoclip, y supongo que hay muchas ganas de tocar, ¿no? Pues por supuesto, la verdad es que... Vamos, yo cojo un micrófono y soy de las que, aunque sea, canto en la calle. Pero vamos, nunca lo he hecho, ¿eh? La verdad es que Pues mira, te paso Fernando, ¿quieres contarte alguna cosita? Claro que sí. Muchísimas sí, gracias, Pilar. Un besito. Un beso grande. Ya se ha cansado Pilar de hablar, de... me gusta el teléfono. Bueno, Fernando, que decía yo que esos proyectos ahora, de cara al futuro más próximo, pasan, uh-huh. Me decía Pilar, por la grabación del videoclip, y decía yo que sobre todo las ganas que tendréis de tocar en directo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que tampoco hemos salido mal, pues no somos el tema de, bueno, yo no sé cómo está en otras provincias, pues sí es verdad que yo estuve en una academia y venía la gente de fuera a estudiar aquí a Madrid, y cuando llegaron se quedaron sorprendidos porque era más fácil tocar fuera de Madrid que en Madrid. Entonces, aquí el ambiente está un poco de que tocas y vas, pues más o menos sí llenan los conciertos, pero siempre van tus colegas y es difícil. Entonces, somos un grupo que es decir, tocamos pues en cosas que nos ofrezcan, que nos parezcan interesantes, y luego pues organizamos nosotros alguno aparte, es decir, hacemos algún festival que nos ofrezcan y luego alguno ofrecemos aparte, pero no somos un grupo de querer tocar demasiado, porque si tocas demasiado te encuentras que al cuarto, quinto, quinto concierto no va nadie. Es verdad, es verdad. Entonces eso deja huella en el grupo, al final machaca mucho, y es mejor tocar menos y poder tocar con las salas con gente, no cuéntate con salas vacías, que bueno, que si está la sala vacía, pues si hay tres, tocas igual para tres que para 300, pero que es mejor intentar evitar esas situaciones. Entonces, bueno, hemos tenido la suerte, tocamos justo antes del confinamiento, el día 8, luego hicimos otro concierto en octubre y hemos hecho otro hace poco, en mayo, o sea que hemos tocado en un año tres veces, que anda sobre lo que estábamos tocando últimamente, sobre entre tres y cinco. Tenemos muchas ganas de presentar el disco. Lo que pasa es que mientras que no se normalice la situación, pues es algo prácticamente inviable. Sí, es verdad. Y luego, aparte, que no es lo mismo presentarlo pues como se presentaban los conciertos, como se hacían los conciertos antes, que hacerlo con el público sentado, con la mascarilla, con la distancia. Eso, primero es un rollo, ¿no? Es verdad. Y luego, tienes, por una parte, que gente que te sigue, o que te está siguiendo a lo largo de años, que al final son los que se merecen la presentación, no van ahí porque todavía algunos de ellos tienen miedo al COVID. Claro, claro. Entonces, son gente que deberían de estar ahí, y yo entiendo que no, alguno no va a estar por miedo. Entonces, mejor hacerlo pues tranquilamente, que tú vayas, que hagas tu prueba de sonido, que toques, que la gente se pueda quedar a tomar unas copas o no, que tú, después de tocar, te puedas quedar hasta que te eche ya el del barrio de aquí pesado, llevaros las cosas, que tengo que cerrar. Y no que, como estos que hemos hecho últimamente, pues eso, era llegas, montas pruebas, tocas y no te da tiempo, claro, no puedes ni ver, antes de tocar, pues no puedes beber, porque a ver, no puedes salir borracho, toca porque es un desastre, y acabas de tocar y te tienes que beber una cerveza o un cubata corriendo, pues ya te están echando. Efectivamente. Y al final, pues una presentación, bueno, un concierto, pues es un concierto normal, pero una presentación no sé, que sea algo festivo, pues algo como antes. Entonces, pues lo que sí que había ganas de hacer una presentación, pero de momento, bueno, parece que las cosas están mejorando. A ver si ahora ya que se pasa el verano, si después de verano está normal, me imagino que se hará. Pues ojalá que se normalice de verdad la situación y que haya oportunidad de que presentéis Es un sueño, de que lo podamos disfrutar además en el mayor número posible de lugares, de ciudades y que haya mucha suerte. Sí, Fernando. La verdad que ese sería nuestro deseo. De hecho, bueno, el segundo disco ya prácticamente digamos que está medio definido, tardaremos en hacerlo porque será un proceso lento como este, porque lo que queremos es que esté bien, pero tenemos proyectos a largo plazo bastante claros. Queremos terminar de hacer este y luego pues continuar con el siguiente, que en la misma línea o intentando subir un poquito el listón de calidad si se puede, pero que la historia tenga una continuación, que ya que hemos empezado, pues eso, que no pare esto, que no pare, que no pare, efectivamente. Ya te digo, hubo dos ocasiones para sacar disco aparte de los recopilatorios. Una que fue oferta de la compañía, pues fue culpa de la compañía que no saliera, y otra oferta que fue culpa del grupo, que bueno, pues algunos se crea ya una estrella del rock and roll y bueno, pues existió más de lo que se debía exigir. Y no salió tampoco, cosas que pasan. Bueno, pues eso, ya todo al final sigue su curso y fíjate, ha llegado y llegarán sí, muchos más seguro. Y estamos muy contentos porque está siendo bastante repercutido en los medios, o sea, está llegando gracias a Rocede, que ha hecho un muy buen trabajo, sí. Pero están las emisoras respondiendo, estamos haciendo entrevistas, críticas en internet, el disco no se está vendiendo mal, prácticamente ya casi se ha amortizado. lo que ha sido la fabricación. También nos dio un premio Autores, que nos ayudó, bueno, un premio. Autores sacó unas ayudas y fuimos uno de los elegidos para recibirlas, con lo cual, pues eso nos pagó la fabricación y la promoción también. O sea que, bueno, ha sido todo, vamos, no podemos pedir más, excepto nos falta hacer una presentación. Lo demás ha salido todo muy bien. Pues genial, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Fernando, Pilar, por acompañarnos esta noche. Mucha suerte en este camino próximo y ojalá que os dé muchas alegrías este disco. Bueno, y pues muchas gracias a vosotros y un saludo pues caluroso a toda la audiencia. Antes ya hemos saludado pues a los de Sudamérica, pero también a España, que al final somos de aquí y ya somos a los que más queremos, o por lo menos igual. Efectivamente. Un abrazo para todos. Un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos otro de los temas de Último Deseo de este nuevo disco que se llama Es un Sueño. Último deseo, hoy nos íbamos hasta Leganés para poder charlar con ellos y bueno, que nos contaran cositas sobre este primer lanzamiento en solitario de la banda. Bueno, más cosas, más música. Machine Head tiene un nuevo tema. Arrows in War from the Sky. Es lo nuevo de Machine Head. Broken mirror. Tremendo este nuevo tema de los Machine Head. Bueno, y ojito a lo que se viene ahora. El 23 de julio, sí, sé que todavía falta mucho, se publicará el nuevo disco de la banda death metalera de Barcelona, Steinir. Una banda que se formaba allá por el año 2012. Y que, como te digo, este próximo 23 de julio publicarán su nuevo trabajo. Un nuevo disco bueno, pues viene con invitados de auténtico lujo. Estará Kit Harington y Peter Dinklage de Juego de Tronos. Y también Sir Ian McKellen del Señor de los Anillos. Todos ellos estarán en The Legacy of Gwent, el nuevo disco que publican el 23 de julio a través de Argate Records. Los Steinir. Sé que falta mucho, pero nosotros ya estamos en disposición de ofrecerte un adelanto de lo que será ese nuevo álbum. El Rhythm of Time, este ritmo del tiempo, que se ha elegido como primer adelanto de este nuevo disco. Ahí les tienes, venga, disfrútalo. Spread on TV speed, and there'll be one state or no tree. aún habrá que esperar hasta el próximo 23 de julio para escucharlo entero. Bueno, tú por lo menos. Los medios de comunicación ya tenemos la fortuna de haberlo podido escuchar y ¡buah! Es un auténtico cañonazo, ¿eh? Aquí tienes el ejemplo en este primer single que han publicado. Bueno, la continuación se la damos a los Fahrenheit con su nuevo single. La semana pasada te hablábamos de su nuevo disco. Pues acaban de publicar ya nuevo single, otro anticipo más. Nuevo tema, con nuevo videoclip incluido. El tema elegido es Dead Wish. Ellos son Fahrenheit. Pues ahí lo tienes, sí señor. Nuevo tema que se extrae de ese último disco que han publicado, Fahrenheit. Dead Wish, nuevo single, ya sabes, con videoclip incluido. Bueno, hablando de nuevos lanzamientos, mañana se pone a la venta el nuevo disco de Benito Camelas. Se llama, o se va a llamar, Resiliencia. Este es el nuevo tema que se ha publicado ayer. Me despierto. Se llama Abril. De que anoche te pude abrazar

que son jovencitos y que ahora quizá están empezando a escuchar música, están conociendo una banda que a partir de ahora se va a convertir también en una de sus favoritas. Yo creo que eso lo estáis notando, ¿no? Con estos primeros tres singles que habéis publicado. A ver, la verdad es que el general dijo, ya a partir de mañana lo podrá oír todo el mundo y verán que suena otra vez como los primeros discos de Benito, con la fuerza, la velocidad y la rabia esa que teníamos dentro. Y la verdad es que yo creo que es un disco que le va a gustar mucho a la gente, sinceramente. Yo yo he tenido ya oportunidad de escucharlo, esa facultad que tenemos a veces los medios de comunicación, que nos dejan unas horitas antes el poder echarle una oreja al disco, y la verdad es que os puedo asegurar de que yo he encontrado a los mejores Benito Camelas. Ha habido cambios en la formación, Kini. Es un palo cuando le tienes que decir adiós a gente con la que has compartido mucho tiempo. Es verdad que es un palo, pero también es verdad que cuando entra gente nueva parece que insufla aire fresco, ¿no? Y que entran con unas ganas y una energía que se nota. Sí, sin duda. Desde luego, cuando me dieron mis compañeros la noticia de que lo dejaban, fue un palo durísimo para mí. No me lo imaginaba para nada. Y nada, pues la verdad es que me puse manos a la obra, empecé a buscar gente, pues sobre todo que tuviera ilusión y ganas de pasárselo bien y disfrutar del rock and roll. Y la verdad es que pues he encontrado cuatro personas espectaculares, excepcionales, como personas y como músicos, y le han dado, pues eso, pues como cuando inicias algo con la ilusión esa de saber que va a ser algo bonito, y la verdad es que ellos lo han dado muy bien y vamos, yo estoy encantado. Fíjate que cuando uno empieza a rematar las canciones, a terminar esa composición, con la ilusión que uno le pone siempre, ¿no? A cuando hace un trabajo nuevo, de repente os encontráis con una pandemia, algo que era pues como de película de Blade Runner, de estas, de ciencia ficción, que nadie pensaba que pudiera ocurrir jamás, ¿no? ¿Cómo os trastoca esto los planes? ¿Cómo os cambia el hecho de la llegada de la pandemia, pues ese planning que ya tenéis hecho con la publicación del disco? Pues mira, a mí me pilló, pues en octubre me lo comunica el grupo que no quieren seguir. En diciembre hacemos del 2020 los dos últimos conciertos de la formación antigua. Y a partir de ahí, claro, yo empiezo a buscar gente, empezamos a preparar, le paso los temas, los empiezan a preparar y todo. Y en marzo habíamos quedado para ensayar. El día 18 para empezar pues teníamos unos conciertos ya para mayo y preparar todo lo que era la gira de verano, que habían unas 20 y tantas fechas, y llegó la pandemia, y la pandemia a mí me pilló viviendo en Valencia y ellos en Valladolid, pues son los cuatro de Valladolid, y pues sin vernos hemos compuesto un disco mandándonos archivos por internet, las ideas, las digamos que yo les mandaba como el boceto, ellos lo iban desarrollando, me lo mandaban, ¿te gusta eso? Pues sí, pues no, pues vamos por aquí, vamos por allá. Y así hemos hecho 11 temas, sin vernos físicamente, sin ensayar físicamente. Nos hemos visto dos veces físicamente, que fue las dos grabaciones que hubo, porque primero grabamos Nuestra Lucha de la Libertad y Levante, en el mes de agosto, en los estudios Elefantes aquí en Valencia. Y luego en enero fue cuando grabamos ya los 9 temas que faltaban de Resiliencia, con Vicente Sabater aquí en Millennium Studios. Y la verdad es que son las dos únicas veces que nos hemos estado juntos así como banda. Ahora es cuando me subo otra vez a Valladolid para preparar los conciertos que tengo ahora, pero vamos, para que te hagas una idea, que ha sido una composición atípica totalmente. Atípica, completamente a distancia y bueno, fíjate, bueno, y gracias, ¿no? Que la tecnología ahora permite estas cosas, ¿no? Esto sí, hace apenas unos años. Vamos, imposible sí, completamente. Sí. Bueno, el disco, tú lo has dicho, ¿no? Se ha grabado en Torrent, dos de las canciones, Levante y Nuestra Lucha de la Libertad, y luego también en Los Milenia con Vicente Sabater. El trabajo de entrar al estudio, en definitiva hacerlo con gente que conoces, con el saber que lo dejas el trabajo en buenas manos, siempre da mucha tranquilidad, ¿no? Muchísima, y con Vicente Sabater muchísimo más. ten por cuenta que él empezó, él quitando el Buena Energía, que lo grabaron en Loco y Vicente, todos los demás discos desde la maqueta los ha grabado Sabater. O sea, Sabater nos conoce desde que empezamos, sabe dónde sacarnos el máximo de nosotros mismos, y la verdad que cuando Sabater conoció a los nuevos integrantes, pues la verdad es que flipó como flipamos todos de la calidad y sobre todo las ganas y la ilusión que tienen y que ponen en cada cosa. Entonces eso, quieras o no, se ha reflejado. En cada tema se nota que por mucho mensaje a lo mejor positivo o que, pues que sea más sentimental a lo mejor el tema, la música brilla y tiene unos detalles que la verdad es que son increíbles. ¿En qué se diferencia? ¿Qué cambios notas que tiene, por ejemplo, con respecto al Rincón de mi Cabeza? ¿Qué ha evolucionado en Benito Camelas, teniendo en cuenta que hay formación nueva? Yo creo que lo que yo he hecho es, todas las composiciones antes las llevábamos entre, sobre todo Vicente, Loco y yo. Y esta vez, pues Vicente y Loco ya no estaban en esa composición, entonces pues yo me he tirado a lo mejor a lo más básico, a lo que dentro de mi cabeza podía interpretar como Benito Camelas, y la verdad es que ellos también, ten por cuenta que antes de grabar este disco ya se prepararon toda la gira anterior, entendieron el sonido Benito Camelas, que es lo que yo buscaba, las velocidades que quería, ¿sabes? Quería que volviera pues esos ritmos endiablados que teníamos en los primeros discos, y la verdad es que las cosas han ido saliendo y muchas veces ni las forzábamos, ¿sabes? Iban surgiendo así, pues no sé, imagino que después de 23 años componiendo canciones para este grupo, pues algo se me ha quedado y no sé, ya te digo, a lo mejor es pues las ganas de salir, la rabia, el querer tirar para adelante, lo que me ha hecho sacar el disco este, pues a lo mejor, ya te digo, más vertiginoso, un poquito sí. más cañero, no sé, eso... ¿Tú qué has escuchado? Estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, la primera entrevista que yo hice contigo, la primera vez que yo charlé contigo aquí en este programa, fue cuando publicabais Por Costumbre. Fíjate, ya hace tiempo. A mí me recuerda mucho a unos Benito de aquella época, ¿no? De esos sonidos primigenios, de esos sonidos tan rock and rolleros y tan de escenario, ¿no? Yo pienso que aquí en Resiliencia hay canciones que pueden quedar en el setlist luego para mucho tiempo, ¿eh? Sí, sin duda. Yo te digo que ya... Desde ya te digo que estamos teniendo problemas para hacer el nuevo repertorio porque, a ver, en estos primeros conciertos que vamos a hacer, por la situación de riesgo sanitario que hay y las limitaciones de aforo y las mascarillas y toda la hostia que hay, vamos a presentar los temas en directo que hemos sacado ya, pues, en nuestra lucha de la libertad, abril y el Trenazo del Guerrero. Porque yo lo que quisiera es pues hacer una gira en condiciones, presentando todo el disco, todas las canciones, pues a lo mejor hacer un concierto de 2 horas o 2 horas y algo para... Porque claro, es que ahora viene el problema es ese, ¿sabes? Que ahora vas sumando canciones y cuando ya tienes 80 y tantas canciones en el repertorio, dejar en 20 o 25, que es lo que puedes hacer en un concierto, al final acaba siendo un puto problema. Claro, y cuál quitas, ¿no? ¿Cuál dejas claro, fuera? Si es que... A ver, tengo claro que una vez que acaben los conciertos siempre vendrá alguien que me dirá, ¿por qué no has tocado? Claro, esto? Seguro. Pero es imposible, o sea, intentas, pues eso, que también las canciones al ensamblarlas en el directo, pues, peguen, ¿sabes? O sea, que tengan su lógica también, su sentido, que, no sé, al final es el que acaba decidiendo somos nosotros y lo que siempre buscamos es que la gente pues lo disfrute y se lo pase lo mejor posible. Entonces, pues no sé, habrá que hacer encaje de bolillos, igual preparar algún medley, ¿sabes? Hacer de alguna forma para tocar el máximo de temas posible en 2 horas, 2 horas y media, que yo creo que es en salas así lo que puedes permitir si empiezas a las 10, porque en muchas salas ya sabes que luego tienes sesión de discoteca. Y a la hora de hacer un repertorio largo, no todas te lo dejan hacer. Es verdad, es verdad. Por cierto, ya habéis anunciado varias fechas. Estáis el 9 de julio en Valladolid, en la Portacaeli, sí. Pero luego viene Girona, Alagón, Ayora, Murcia, Guadalajara, La Rioja, en fin, que se van cerrando un montón de cosas. y más fechas seguro que se van a ir uniendo. Qué alegría da, ¿no? El encontrarse ya carteles de ver cómo se van sumando fechas y con, bueno, pues con la sensación esa de decir, por favor, que esto pase ya, lo sanitario de una vez y que podamos volver a la normalidad. Sí, ten por cuenta que el mundo de la cultura en general, ya no te hablo de los músicos o de los actores o las actrices, o te hablo también de los técnicos, de los servicios de limpieza, todo lo que engloba el mundo de la música, hemos estado respirando con respirador. Sí, sí, es verdad. ¿Sabes? Y lo que necesitamos ahora ya es poder respirar por nosotros mismos. Sí. No hemos tenido ayudas por ningún lado. Las ayudas que se han hecho como máximo es una campaña diciendo que la cultura es segura, pero diciendo que la cultura es segura y no apoyándola es muy difícil salir. Y hemos estado casi 2 años parados. Entonces ahora imagínate lo que supone el poder empezar a hacer conciertos, el poder recuperar pues simplemente lo que nos arrebataron así, sin comerlo ni beberlo, ¿no? Porque nadie esperábamos esto. Claro. Empezar esto. Es que fíjate, la cantidad de familias, ¿no? que dependen de esto, porque es verdad que se ha hablado mucho de la hostelería, del turismo y demás, pero la cultura, de la cultura prácticamente no ha hablado nadie. Y como tú muy bien dices, no solamente lo que hay encima del escenario, es que también es lo que hay detrás. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Posiblemente haya muchísima más gente detrás del escenario que encima del escenario, por muchos grupos que seamos. Cada grupo, ten por cuenta que tiene que menear unos técnicos de luces, unos técnicos de montaje, electricistas, seguridad, servicios de limpieza, taquilleros, engloba fotógrafos, prensa. Hay mucha gente detrás de un concierto, de una canción. Digamos que la punta del iceberg a lo mejor es el concierto, pero todo lo que hay detrás, la gente no se lo puede imaginar, toda la gente que ha estado mordiendo el polvo, porque... Sí. Porque no ha habido ayuda de ningún tipo, de ninguna institución, la verdad. Eso ha sido así. Es verdad. El disco se llama Resiliencia y es verdad que son tiempos de tomárselo así, ¿no? De decir, tengo que volver a sacar la cabeza, tengo que luchar, tengo que enfrentarme a lo que se presente, ¿no? Sin duda, sin duda. Ya te digo, a mí... Cuando me comunican los antiguos miembros de que dejan esto... digo, bueno, pues nada, para adelante me pongo a buscar gente, a componer un disco, todo lo que conllevaba eso, que te venga luego una pandemia, que hemos estado año y medio, casi ya vamos para un año y 8 meses, sin poder hacer nada con los brazos cruzados, o sea, eso más resiliencia que eso no puede haber nada. Es verdad. Yo creo que ya no es resiliencia, aunque el disco... tiene gran parte de mí, digamos que me muestro, digamos que me desnudo más que nunca en este disco, realmente lo que ya te digo, la cultura ha demostrado resiliencia, pero por todos los costados, por lo que ha aguantado sin tener ayuda, encima siempre repudiados, el ocio nocturno, cerrando nuevas salas de conciertos, es un desastre. Y creo que ha sido eso, pues tiempo de resiliencia, de decir, bueno, pues tenemos que adaptarnos a esta situación, lo hemos hecho con la mejor sonrisa, cuando todo pasó fuimos los primeros que nos tiramos en las redes para intentar tener a la gente entretenida, aportando todo nuestro granito de arena, y esa ha sido resiliencia tanto por nosotros como por la gente que nos sigue, que se ha privado también pues de tener... ese momento de decir, vengo a pasármelo bien y olvidarme de todo. Efectivamente, que también lo necesitamos y muchísimo el público en general, sí, es verdad. Ya por último, Kini, importantísimo también el respaldo del sello de Maldito Récord, que una vez más une fuerzas ahí con Benito Camelas. Fundamental, fundamental. El trato que tengo con Emilio, bueno, con todo Maldito Récord, porque la verdad es que son un equipo increíble y trabajador al 100%, súper profesionales. Es que en ningún momento, bueno, la primera llamada que yo hice cuando me enteré de lo del grupo fue Emilio para decirle lo que había pasado y él me dijo que estaría a mi lado. Si yo tiraba para adelante y era capaz de tirar este proyecto para adelante, que él estaría a mi lado. Y vamos, hemos ido codo con codo desde el primer momento, también con Manolo Pinta, que es el manager, y entre los tres hemos tirado este proyecto adelante a nivel, yo me he encargado más de la composición, pero ellos de pues de confiar, de proponerme, de aconsejarme, de no dejarme caer, vamos, de decir, si nos caemos los tres, y ahí hemos estado trabajando codo con codo, y ahí, y vamos. Sin ellos, desde luego, esto hubiera sido imposible, ya te lo digo. Desde luego, el trabajo conjunto siempre da muchos mejores frutos y eso se nota. Bueno, pues os aconsejo que no os perdáis mañana ya el disco entero. Los tres primeros anticipos ya habéis visto que el listón está muy alto, pero ojo, porque esto todavía va a mejorar más aún a partir de mañana con el disco ya completo. Resiliencia de Benito Camela se pone mañana viernes a la venta. No te lo pierdas y hazte con él, que lo vas a disfrutar mucho. Kini, muchas gracias porque una vez más has estado, como siempre, atento a la llamada de este programa. Para mí es un placer, ya sabes, que hablar con amigos es lo mejor que te puedo pasar. Es un gusto. Un abrazo muy grande. Otro para ti. Y enhorabuena por este nuevo lanzamiento. Gracias. Así suena El Renacer del Guerrero. Son Benito Camelas. Me regaló el destino y aunque me duelan tantas derrotas, no me he rendido, pues he aprendido a levantarme y a seguir con el camino. Y aunque he llorado, te aseguro que estoy vivo para dar más guerra, para no rendirme al enemigo. Es verdad que decía Kini que este nuevo disco suena muy a los Benito de antes. Y estoy completamente de acuerdo. Te va a encantar Resiliencia este viernes a la venta, lo nuevo de Benito Camelas. Y estos son Blisterhead. Me encanta esta banda y me encanta este disco. One More Night es una de las canciones de The Deep Between Two Soul, el disco que publicaban Torque y que ya presentaron aquí en este programa, en el Con Fuerza Heavy. Venga, una noche más, estamos también aquí nosotros contigo. Worth no time to pass till I. desde León, Torque. Ahí estaban con ese nuevo disco. Bueno, y de León nos vamos a ir directamente hasta Murcia. Desde ahí, desde Murcia, nos llega un trío de punk rock. Locos por el cine de terror, los cómics y lo friki en general, dicen. Y acaban de publicar el nuevo tema, que se llama Frankenstein. Ellos son Calendabro. Calendabro, ahí estaban sonando los murcianos con ese tema que han presentado y que se llama Frankenstein. Bueno, nos vamos hasta el particular matadero de una banda llamada Factoría de Payasos. Esta banda de Jaén que están estrenando ya nuevo single desde hace unos días. Este que suena y que se llama así, El Matadero, Factoría de Payasos. Thank you. Yeah. Sí, señor. Desde Jaén, Factoría de Payasos. Ahí estaban con El Matadero, ese nuevo tema que están publicando y que ya compartimos nosotros contigo. ¿Sabes quiénes tienen también el nuevo tema publicado llamado Reinas? Pues precisamente Mesura. El tema que te voy a presentar, Reinas, lo han lanzado como parte de lo que será Frágil 1, que es un, dicen, acto de reconciliación de la banda riojana a base de toneladas de sonido. Después de que hace 2 años publicaran Animal, ahora, en breve, llegará Frágil 1 y este es su primer single. Se llama así, Reinas. Así es como suenan Mesura. VVV, así es como se llama el último disco que han publicado, Reya Goreki. Y acaban de lanzar también el videoclip de una de las canciones de ese disco, de la canción que está sonando ahí de fondo y que se llama Breathe. Escúchales, Reya Goreki en el Con Fuerza Heavy. Talk to me.

del alma, solo mil lágrimas. Tú fuiste un pájaro cantó el vuelo, no me querías querer, yo que te amé y hasta doblé. Amar hasta doler, así se llama este primer single que se publicaba del disco al que da título, Amar hasta doler, el primero de una banda de Salamanca que se llaman Saltimbanquis. Bueno, hoy también son protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, porque vamos a hablar precisamente de ese primer lanzamiento de la banda con Manu, que ya nos está escuchando. Manu, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Julián, ¿qué tal? Había ganas, ¿no?, de tener disco ya. Sí, ya había muchísimas ganas, porque ya también con todo esto de la pandemia era como a ver cuándo va a poder salir, cuándo no, y al final ya con ilusión y con optimismo para poder defenderlo, sobre todo también los directos, y que ya vaya poco a poco todo volviendo a la normalidad, claro. ¿Os ha alterado las fechas la pandemia? ¿Estaba pensado publicarlo en un momento diferente al que ha salido? Sí, o sea, claro, a ver, nosotros teníamos pensado grabarlo pues justo cuando arrancó la pandemia, ya teníamos pensado entrar en el estudio. Y ya cuando empezó esto de la pandemia, pues lo retrasamos a septiembre de ese mismo año, y luego hasta dentro un poco más tarde, nosotros ya lo acabamos a grabar a mediados de septiembre o así, y tuvimos que esperar, pues bueno, ya también para ver cuándo podría ser mejores fechas, a ver si ya había un poco de avances, porque claro, también lo que hablamos, lanzar un disco sin poder tener opciones de conciertos y poder tocarlo en directo, pues al final era lo que nos echó un poquito para atrás. Entonces ya hasta que vimos que ya había normalidad, que ya con el tema de reducción de aforos, con todos los distanciamientos, seguridad COVID, podíamos tocarlo, pues ahí ya fue cuando nos decidimos a empezar a moverlo y a publicarlo, claro. Yo cuando el confinamiento, no tuve confinamiento, porque aquí en la radio pues se nos consideraba servicio esencial y veníamos a trabajar todos los días, pero es sí. Verdad que todo cambió, ¿no? Era como, antes lo estaba comentando, hablando con Kini de Benito Camelas, ¿no? Que parecía una película de ciencia ficción, algo que prácticamente, bueno, pues era absolutamente impensable que lo veíamos ahí en las pelis y ya está, y nos cambió a todos la vida. ¿A vosotros, en este sentido, como dices, os alteró también las fechas y seguramente, yo no sé si hasta incluso la forma de encarar el disco, me refiero a las ilusiones, a las emociones, ¿no? Al decir, joder, es que tengo más gana que nunca de sacar el disco, de poder compartirlo. Sí, o sea, totalmente, porque encima al ser el primero, pues claro, nosotros estábamos ya confiados de sacarlo, tocar, y luego con todo esto de la pandemia era como, a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Luego, lo que siempre hemos comentado nosotros, o sea, en una parte la pandemia nos ha podido beneficiar en el sentido de que, bueno, había salas que a lo mejor nosotros de normal, al ser un grupo lanzando un primer disco, a lo mejor no te abren las puertas, pero con esto de la reducción de aforos, pues te puedes plantear salas que a lo mejor, y dices, hombre, en una cosa normal son de 200, 400 personas de aforo que a lo mejor no puedes llenar, pero a lo mejor ahora mismo con el tema de la pandemia, pues hombre, si metes 100 personas de aforo reducido, pues a lo mejor sí te renta y te viene bien, ¿no? Es lo que cuando nos hemos juntado con varios artistas, lo que hablábamos, ¿no? Que a lo mejor salas que anteriormente no podías colgar el cartel de sold out, ahora mismo sí que se da la opción. Mira que mismo... llevo en torno a las, pues aproximadamente, ¿qué hay? En un año, 50 y tantas semanas, ¿no? A tres entrevistas por semana, cerca de 150, 200 entrevistas. Nunca de todas estas entrevistas le había encontrado ese lado positivo que tú le acabas de encontrar, sí, y que me parece de verdad fantástico. Claro. Y es lo que ahora mismo estamos viendo. O sea, ahora mismo casi todos los grupos que están tocando sold out, ¿no? Estamos viendo todas las entradas vendidas, en pocas horas se han agotado las localidades, las entradas, y al final eso también, pues bueno, genera un optimismo en los grupos, decir, pues venga, vamos adelante, o vamos a sacar una segunda fecha. Y también lo que hemos hablado entre grupos que hemos coincidido, pues el tema de que, bueno, que al final es readaptarse. Antiguamente, o con el tema de que no había COVID, no te planteabas el tema de doblar funciones o doblar espectáculos, y ahora mismo se están haciendo dos pases, tres pases, en grupos más importantes, y al final es como se pueden hacer más cosas, hay soluciones, sí. Que al final eso, hemos visto que la cultura, sobre todo en el ambiente de la música, pues ha dado un paso adelante en el sentido de decir, no podemos hacerlo de esta forma, vamos a reinventarnos, vamos a buscar soluciones, y al final pues todos juntos se está consiguiendo, pues bueno, que también la gente de fuera pierda ya también un poco el miedo a meterse en sitios cerrados, a poder mirarlo, y sobre todo todos esos conciertos que se han hecho ahora como pilotos de más gente, sin restricciones, por así decirlo, todo controlado, y ver que no hay contagios, pues también es un aliciente, y como ver la luz al final del túnel, decir que vamos por buen camino y que siguiendo así pues no pasará nada. Entonces bueno, eso también te motiva a seguir adelante y seguir con este proyecto, que lo que te digo, nosotros desde nuestro punto de vista, al ser el primer disco, al empezar a arrancar, pues si ya es difícil de normal arrancar un proyecto que no eres conocido, pues imagínate con una pandemia, mucho sí. Más. Entonces, claro, ver todas estas pequeños gestos de positivismo, de luz, de decir, venga, que se puede, pues al final también nos anima a todos a seguir adelante con este proyecto. Efectivamente, claro. Así es. Hacéis una fusión de rock con flamenco, con funk, con un mogollón de cosas que hacéis vuestras, que incorporáis a un estilo que hacéis muy personal y en definitiva eso es un poco lo que se plantea, ¿no? Con Saltimbanquis, el unir sí. Diferentes historias y darles un camino personal. Exactamente, o sea, a ver, todos los que estamos en la formación, bueno, el proyecto nace con Bruno Pino y conmigo, ¿no? Y luego a medida que nos planteamos el tema del disco ya fuimos incorporando a más músicos hasta completar toda la banda. Y siempre teníamos ese matiz de base del rock, ¿no? Pero también un día en el local de ensayo surgieron otros ritmos y dijimos, ¿por qué no lo podemos integrar también? O sea, no hace falta ser simplemente rock o simplemente flamenco o simplemente funky. Si encontramos un hilo conductor en el que todo puede encajar y al final ser esa base de decir, pues mira, esto suena a esto. O sea, al final muchas veces nos preguntan cómo definiríamos nuestro estilo. Y siempre hemos dicho lo mismo, o sea, nosotros el estilo que nos ponga la gente, los críticos, nosotros simplemente hacemos música, hacemos lo que sentimos, y luego pues que se acerca un poco más al rock, pues bienvenido es, que a la gente le parece más flamenco, pues perfecto. Entonces, bueno, siempre queremos fusionar todo porque no somos capaces de decir que no a un estilo, o sea, creemos que todo puede encajar siempre y cuando esté bien hecho. Claro, y que tenga sonoridad. Al final lo importante es transmitir y hacer llegar lo que tú quieres enseñar a la gente, claro. Tenéis la fortuna de vivir en una ciudad como Salamanca, que es una ciudad muy bonita, donde además, bueno, pues hay es una ciudad universitaria, una ciudad en la que hay muchísima gente joven que disfruta también de la música en vivo, olvidándonos de este año que llevamos tan extraño. Y es verdad que poco a poco la banda se ha ido haciendo un nombre en Salamanca y cada vez más gente os iba conociendo. Entonces yo me pregunto, ¿Amar hasta doler es un disco que se compone expresamente para publicarlo ahora o recogéis 3-4 años de historia ya de la formación? Sí, a ver, yo con este proyecto en sí empecé en el 2017, que es más o menos cuando empecé a juntar estos temas, letras nuevas, ritmos nuevos que yo tenía en la mente, y poco a poco, pues bueno, se fueron cocinando, ya empecé a quedar con Bruno en este caso, empezamos a plantearnos en tocar estos temas en directo, y fue pues al principio sinceramente movernos por micros abiertos en Salamanca. Tenemos la suerte de que es una ciudad universitaria y que puedes salir a tocar un lunes o un martes, porque siempre va a haber gente que está allí y cae de paso, y te escucha, y poco a poco pues bueno, fuimos tocando, vimos que a la gente le molaba, y poco a poco pues bueno, fuimos subiendo en esa escala. Llegó un punto en que al final nos presentamos a un concurso de micros abiertos, lo ganamos, y al final pues dimos la casualidad de estar en un garito donde hay muchos músicos muy buenos en Salamanca, que les moló la idea, y ya empezamos a plantear el tema de hacerlo todo con banda, plantearnos el disco, grabar el disco y llegar a lo que estamos. Pero claro, tampoco sabíamos lo que iba a pasar o cómo íbamos a subir, por así decirlo, en lo que es el panorama musical. O sea, al final, pues bueno, es la idea de una persona que tiene muchas cosas en la cabeza, que las necesita vomitar, por así decirlo, y que poco a poco, pues bueno, en el camino se va encontrando con gente que quiere aportar su grano de arena, y hemos llegado a lo que es ahora mismo Amar Hasta Doler, claro. Llegó el primer concurso de bandas también, en el que os alzasteis también con la victoria. Oye, ¿cómo se hace lo de ganar concursos, con lo difícil que es? Pues sinceramente es lo que te digo, o sea, todo lo que nos va pasando era como, venga, pues si no tenemos nada que perder, vamos a presentarnos y hasta donde lleguemos. Y al final, pues bueno, había un jurado, los primeros votos fueron del público, a la gente le gustó, votaron por nosotros, luego llegamos a presentarnos a ese certamen, había un jurado, luego llegamos con Malditos Récords, que también, pues bueno, consecuencia de ese premio, pudimos tener ahora mismo el sello discográfico que tenemos, y al final fue todo como, no te lo esperas, o sea, tú haces lo que haces porque te gusta, y luego te das cuenta de que al resto de la gente también le llega o le transmite algo, y al final, pues bueno, optan por ti. Entonces, claro, es lo que hablábamos, todo esto también nos ha pasado en pandemia, o sea, que al final era como jobar. Tampoco sabemos si esto sin pandemia hubiera surgido o hubiera pasado. Entonces, ya te digo, todo como de sorpresa, y al final pues estás como en una nube de que no te lo crees, pero tampoco quieres despegar los pies del suelo para seguir pues firme y avanzando y hacer más cosas nuevas, claro. Claro que sí. El disco además no lleva ni un mes todavía a la venta, salía el pasado día 4, pero la recepción está siendo muy buena, ¿no? Los comentarios que os están llegando, redes sociales y demás, todo, sí, nosotros, la gente lo está aceptando muy cuanto, bien. Sí, en cuanto a reproducciones, tanto en Spotify como en YouTube y demás, está teniendo aceptación. Aquí en Salamanca, la verdad que también tocamos el otro día, el sábado pasado, en el concierto de presentación del disco, con un aforo de 330 personas, y también se agotaron las entradas, y fue como, joder, qué pasada, de haber tocado hace 3 meses a 68 personas de aforo en la sala B del CAEM, a de repente presentar el disco y ver 300 personas ocupando todas las butacas, cantando las canciones, fue como, ¡fuah! Es una locura. También es verdad que los tiempos que corren con el tema de la pandemia, las redes sociales, pues bueno, es mucho más fácil llegar a la gente, y eso es innegable. Entonces, claro, confiamos también, sobre todo ahora mismo, las redes sociales, a ser un grupo de personas jóvenes, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo el boca a boca, porque al final, si tú les gustas, pues esa persona que ya ha ido a verte va a hablar de ti a otros colegas o a otras personas, y al final, pues poco a poco, va sumando gente, que al final es lo que mola, de lo que nosotros entendemos como lo que es la música y la comunicación a través de las canciones, claro. Hicisteis una campaña de crowdfunding y yo siempre digo que lo del crowdfunding es tan bonito como que supone que gente que no sabe ni tan siquiera lo que vas a publicar está dispuesta a apoyar el proyecto y a decir, bueno, cuenta conmigo. Y en ese sentido, pues imagino que es una satisfacción importante, ¿no? El saber que hay gente que, como digo, que tan siquiera saber lo que se va a hacer, ya están ahí apoyando. Totalmente, o sea, yo lo que siempre comentaba, yo soy muy fanático de Extremoduro y siempre lo hablamos, o sea, al final lo que decía Rob, no tengo dinero para hacer el primer disco, y cogió la gran iniciativa de vender una papeleta de te vendo un disco de Extremoduro, dame primero el dinero y luego con ese dinero que recaude, si a ti de verdad te gusta, grabaremos el disco y te lo daremos. Y al final fue eso, o sea, contar con gente que ni siquiera te ha escuchado, simplemente a lo mejor de verte en algún bar, escucharte alguna canción de pasada y cogerle y decirle, mira, tenemos esta idea, vamos a sacar un crowdfunding para poder recaudar ese dinero para luego darte este disco que a ti no reclamas o que tú quieres, que al final es cuando llegas encima al tope del dinero pensado que necesitas para poder hacerlo y lo alcanzas, es decir, algo habrá, o sea, sí. Estás en el camino correcto. Exacto. Porque si al final no llegas al top, pues plantéate las cosas y a lo mejor no estás bien, pero cuando llegas al top y ves que encima la gente apuesta por ti y tiene esa confianza, que hoy en día es muy complicado ganarse la confianza de la gente, es decir, madre mía, esta persona que ha comprado el disco sin tenerlo todavía, se merece mis respetos y siempre los llevaremos en la mente. Si algún día sacamos otro disco, que está todo también en proyecto, pues bueno, esa gente también es de valorar y de tener consecuencia, porque al final, sin esa gente, nosotros no podríamos haber conseguido sacar este primer álbum, claro. Porque además esto no es para sacar un disco, me refiero, esto es un proyecto a largo plazo, ¿no? La intención es que Saltimbanquis continúe en el futuro y bueno, pues que vengan todos los que tengan que venir, ¿no? Exactamente, sí, o sea, nosotros lo que siempre decimos, mientras la fuente de la sabiduría o de la inspiración, no sé, sé qué, sacaremos temas y temas. Ahora mismo contamos la suerte de que seguimos, bueno, aún sacando el nuevo disco y ya también preparando nuevos conciertos, pues siguen saliendo canciones, siguen saliendo nuevas ideas, y mientras esto siga funcionando, nosotros las iremos sacando, porque no pueden quedar en un cajón, obviamente. O sea que sí, mientras nosotros tengamos material, todo seguirá adelante, claro. Y luego también habéis tenido la fortuna de unir lazos con Malditos Records, el hecho de que el sello esté ahí detrás también, bueno, pues un apoyo muy importante. Sí, es muy importante, sobre todo en estos tiempos, y cuando empiezas, tener ya un apoyo de como un contacto, ¿no? De saber que te pueden, pues bueno, tener salidas, buscarte conciertos, darte visibilidad, sobre todo darte visibilidad, porque los inicios es muy complicado darte a conocer fuera de Salamanca y demás. Pues hombre, tener la suerte de contar con ese apoyo en las espaldas, pues es muy de agradecer, y claro, no te queda otra que estar a la altura y darlo todo para que tanto ese favor que te puedan ir haciendo, ¿no? De voluntad, pues bueno, que no sea en balde y que todo funcione. Al final es lo que siempre hemos dicho, la unión hace la fuerza, y ahora mismo somos un equipo, o sea, no solamente es Alquimán, que no, es toda la gente que está detrás, claro, apoyando este proyecto. Claro que sí, y que cada vez será más amplia el número de gente que está ahí enganchada a este proyecto, a esta aventura, a esta historia, y que esto, eso es. Estoy seguro de que va a ir creciendo. Te pido, Manu, que elijas tú mismo la canción con la que vamos a terminar la entrevista. Una que para ti sea, no sé, especial por algún motivo. Pues mira, nosotros, para mí el tema más especial es Perro Callejero, ¿no? Es el tema con el cual empezamos a disfrutar en los micros abiertos, que a la gente le llamó la atención, y que en Salamanca, sin lanzar el disco, era ir a los bares, tocar Perro Callejero, y ya mucha gente se la sabía por la turra que damos, pero también porque vimos que era un tema que funcionaba muy bien. Y habla, pues bueno, de eso, de que al final no hace falta tener barreras, fronteras, ni nadie que te ate. Al final es vivir tu vida respetando al resto y siempre, pues bueno, viviendo la vida, y sobre todo que en Salamanca hay mucha fiesta, pues bueno, vivir en los bares y socializar con la gente, que al final es lo que nos cuenta y lo que echamos también muy en falta con todo esto de la pandemia, ya tener libertad, el poder dar un abrazo, el estar en un bar sin mascarilla o en cualquier sitio, pues eso se echa mucho de menos, y hoy en día poder disfrutar de toda la compañía de la gente, pues Perro Callejero habla un poco de todo ese trámite, ¿no? De toda esa vida que se vive en Salamanca. Pues me parece perfecta para terminar esta noche. Manu, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Mucha suerte. Igualmente, que el disco os traiga, que os traiga muchas abrazo, alegrías. Gracias. Un abrazo. Saltimbanquis, esta noche en el Con Fuerza Heavy. Esto se llama Perro Callejero. Simple pasajero, pasajero de tu cuerpo, buscando tu universo. Quiero alcanzar mi sueño, que yo vivo como un perro, siempre libre y callejero. Que yo no quiero ser aire, solo quiero ser el viento. Que yo vivo como un perro, siempre libre y callejero. Que yo no quiero ser aire, solo quiero ser el viento. Ay, el viento que corre por tu pelo. Ya era que estás lejos, ay, yo lo cometo y volviendo, el tiempo pasa lento. Lento como el frío invierno, me cala los huesos. Necesito tu fuego. Que yo vivo como un perro, siempre libre y callejero. Que yo no quiero ser aire, solo quiero ser el viento, que yo vivo como un perro, siempre libre y callejero, que yo no quiero ser aire, solo quiero ser el viento. Ay, el viento que corre por tu pelo. Luna de plata, que deslumbras al mundo entero, espérame tranquila, tranquila, porque ahora que has vuelto ya no tengo prisa por acabar el cuento. Que yo vivo como un perro, siempre libre y callejero, que yo no quiero ser aire, solo quiero ser el viento. Que yo vivo como un perro, siempre libre y callejero, que yo no quiero ser aire. Perro callejero, Saltimbanquis. Ahí está, amar hasta doler. Es ese primer trabajo que han publicado. Ojalá que tengan mucha suerte y que vengan muchos más. Y que, como le decía hace un instante a Manu, que este disco les traiga muchas, pero que muchas alegrías. Avanzamos en el programa, ya hemos entrado en la última hora de nuestro espacio de hoy, de esta edición 1451 del Con Fuerza Heavy, que emitimos, como sabes, en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Colombia Altavoz Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Se llaman Ramdel y acaban de publicar Siempre en el Ring. Yeah. Después de unos largos años, Eco han vuelto con Los Años del Silencio, su nuevo disco. Hace unos días lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Y así es como suena. Esto se llama Mares de Paz. Gira y gira sin parar. Mares de Paz. Ahí estaba uno de los temas de ese disco que han publicado Echo, después, como te decía, de un largo espacio de tiempo. Y nos vamos a acercar hasta un álbum titulado Acocedacor, de una banda llamada Metator. Se relanza en estos días el debut de la banda. Este grupo catalán que publicaba este disco que no tuvo la promo que debería haber tenido. Ahora tiene una doble vida, o una nueva vida, mejor dicho. Ahí les tienes. Ratito que teníamos también para los amantes de los sonidos más brutales con Metator, que ven ahora cómo tiene una segunda vida ese disco que, como te decía, se publicaba ya por el 2019. Bueno, quienes ya han lanzado el disco completo después de un anticipo que ya, por cierto, estrenábamos aquí en este programa, en el Con Fuerza Heavy, son The Population Department. El álbum se llama Another War Victim. Y como te digo, ya estrenábamos aquel primer single en nuestro programa Ahora Ayer el Disco. Los 14 temas están por fin, pues eso, para escucharlos, para disfrutarlos. Y bueno, pues después de aquel video lyric, de la canción que da título al disco, ahora ya han editado con el sello almeriense Hecatombe Records el disco entero. Esto se llama Judgment Day. El día del juicio final. North of South es el nuevo grupo que ya suena en el Con Fuerza Heavy. Black Death Metal, flamenco y la leyenda griega Saki Stolis, todos han confluido en el nuevo single de la banda. Just 14 Seconds, así es como se llama este nuevo tema que hoy estrenamos aquí en el programa. Con Chechunos. We'll be right back. Si quieres que te suba el ánimo así rápido, yo te recomiendo que te vayas al Groggy Clock, que han publicado los Groggy Dogs. Es un disco indispensable, ¿eh? All for me Grog. For Me Grog, de los Groggy Dogs, que pasaron también por este programa no hace tanto. Bueno, más, nos vamos con otra persona que también nos ha visitado en el Con Fuerza Heavy para presentarnos Respira, su nuevo disco, es Joana Amaro. Y esto se llama Fuego. Caricias, no, que tu cuerpo desea. Llama Sai, Amaro, eso era fuego. La semana que viene vamos a tener en el programa a los Celtian para hablarnos de su nuevo disco. Este es el segundo anticipo de ese nuevo álbum, se llama El Hijo del Ayer. Sendas de Leyenda, el 25 de junio a la venta. Y nosotros, la semana que viene, antes de que se publique, hablaremos con ellos, con Celtian. Si eres seguidor o seguidora habitual del programa, sabes que hace muy poquito nos visitaba Costa para hablarnos del acústico nuevo. Esta mañana, de los Boycott Balkan Acoustic. En la guerra. Bella Ciao, ahí estaban en el Balkan Acoustic sonando los Boycott. Y ahora luchamos contra viento y marea de la mano de la nada. ¿Te acuerdas que hace unos días te mostrábamos esto?